Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Seguimos en Canto Maestro y hablábamos al principio del programa con las palabras de Sonia, de Roberto Baradel, en la conferencia de prensa del paro nacional del 3 de julio, por la represión sufrida por los docentes de Corrientes y de Chubut. Y estamos comunicados con Tomás Montenegro, de ATECH Chubut, que, bueno, vivió la represión. ¿Cómo te va, Tomás? Hola. Hola. ¿Cómo andás, Tomás? ¿Bien? Todo bien. ¿Me escuchás bien vos? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco qué pasó el otro día? Bueno, en el día martes, en el medio de la paritaria que estaba convocada a las 12 del mediodía, nuestros compañeros ingresaron, pero tuvieron que esperar hasta la pasada, las 18 horas, o sea, más de 6 horas de espera, para comenzar una paritaria, que viene siendo siempre acompañada por centenares de trabajadores en el marco del grave conflicto que atravesamos en nuestra provincia. Y bueno, como se viene realizando en diferentes marchas y acciones que se realizan en la Casa de Gobierno, en la Carpa de la Unidad, generalmente se prende hasta simbólicamente algún fuego, o incluso para también soportar las bajas temperaturas. Y la verdad que una manifestación siempre pacífica, como todas las que hemos realizado los trabajadores, pero que no tenía ningún justificativo de represión, no obstruía, no incomodaba, no había peligro. La verdad, no había ningún justificativo para que el gobierno diera la orden de reprimir con infantería, que sale de la Casa de Gobierno, directamente con la orden de reprimir a los trabajadores. Y así sucedió, como las imágenes que han podido verse por todo el país y que se repitió en varias oportunidades durante la tarde-noche, ya que la paritaria a raíz de esto se suspendió momentáneamente y terminó a la 1 de la mañana. Incluso a esa hora se vuelven a repetir otros hechos de violencia. El gobierno, a partir de esto, negó sistemáticamente la represión. El ministro Mazzoni, que es un provocador serial, se ha encargado durante todo el día de ayer y hoy en que no cumple los parámetros para decir que hubo represión, según su óptica o según la óptica del gobierno, y sigue estigmatizando a los dirigentes, mintiendo, hablando barbaridades de los trabajadores y sus organizaciones. Y la verdad que entendemos que es un escenario muy complejo de provocación. Hoy continúa la paritaria, nos han modificado el lugar, convocan a la paritaria a un polideportivo, otra vez en un escenario enrarecido, como ha sucedido otras veces. Y bueno, iremos los trabajadores nuevamente a acompañar a los dirigentes y todos los trabajadores a los paritarios, hasta ese lugar. Le hemos solicitado que lo realicen en Secretaría de Trabajo, en Casa de Gobierno, pero bueno, el gobierno ha definido convocar a un polideportivo de Rawson la paritaria docente. La verdad que estas son lo que vivimos hoy. Recién acabamos de salir de un acto de repudio en la Casa de Gobierno, pidiéndole la renuncia a estos ministros que lo único que se encargan es de provocar, de generar este tipo de escenarios enrarecidos, cuando los trabajadores lo único que pretendemos es la resolución de este conflicto, pero luego de un año de congelamiento salarial, luego de un año sin convocatoria paritaria, por supuesto que la propuesta del gobierno tiene que ser algo que esté a la altura de las circunstancias para destrabar este grave conflicto en el que nos metieron sus políticas de endeudamiento, sus políticas de ajuste, tal cual lo hace el gobierno nacional de Mauricio Macri. Tomás, Montenegro, muchas gracias. Nos vemos el 3 de julio en el paro nacional de Cetera y la concentración, movilización del Ministerio de Educación. Un abrazo. Y bueno, que hoy haya algún tipo de respuesta favorable. Y como dice Cetera, el límite es la represión. Paro nacional, te mando un abrazo y bueno, nos vemos el 3 de julio. Por supuesto, y acá todos los trabajadores muy agradecidos, ya que, como bien lo hemos dicho y también lo han reflejado los compañeros de conducción de Cetera, es un conflicto docente, pero también es un conflicto de todos los trabajadores estatales y los docentes que somos parte de la mesa de unidad sindical y que hemos construido esta unidad de los trabajadores. Así lo vamos a seguir sosteniendo y vamos a seguir luchando para que el conjunto de los trabajadores de nuestra provincia tenga una respuesta favorable, y por supuesto que el 3 de julio vamos a estar presentes allí con una delegación de compañeros, no solo docentes, trabajadores de la educación, sino también representantes de todos los estatales en Chubut, para seguir visibilizando a través del paro nacional de nuestra organización lo que pasa en nuestra provincia y lo que provocan las políticas de ajuste, como decimos nosotros, que a veces sentimos que somos punta de lanza de algo que lamentablemente con la clase de gobierno nacional que tenemos va a ir multiplicándose por el resto de la República Argentina, y que hay que tener la clara conciencia de salir a luchar y a enfrentar, porque hay otra salida y la tenemos que generar en unidad los trabajadores. Gracias, Tomás, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, un abrazo. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelás, no cobrás y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Seguimos en Canto Maestro y vamos a tener más voces de lo que fue el parazo del 25 de junio. Ahora vamos a escuchar a Lili López, secretaria general de UTELPA La Pampa, y seguidamente a Marcelo Pagani, secretario general de ACMER Entre Ríos. Aquí en La Pampa el paro fue de un alto acatamiento, del 90% aproximadamente. Los trabajadores, las trabajadoras de la educación de esta provincia, una vez más seguimos resistiendo a estas políticas de ajuste, exigiendo paritaria nacional, ley de financiamiento educativo y el cese de los conflictos provinciales. Bueno, compañero, compartir con ustedes lo que significó la jornada de lucha en la provincia de Entre Ríos, con un alto acatamiento a la medida de fuerza y generándose en cada departamento de la provincia movilizaciones que hicimos en unidad con otros compañeros de otras organizaciones, donde mostramos con mucha contundencia no solamente lo que significó el paro y su adhesión, sino también la unidad de los trabajadores, poniendo bien en alto los ejes justamente de la convocatoria: el no al tarifazo, sí a la paritaria libre, no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que paren con los despidos. De la provincia de Santa Fe hacemos un análisis muy positivo de este paro y movilización que hicimos convocándolo conjuntamente las centrales obreras, la CGT, la CTA y los movimientos sociales que nos congregamos en el Movimiento Obrero Santafesino. Entendíamos que era muy necesario parar el país, hacerlo con absoluta contundencia. Esto fue absolutamente alcanzado. Este paro fue el más fuerte de los tres paros que se vienen haciendo generales durante el gobierno de Macri, pero creíamos también que la posibilidad de que cambien las políticas en el país se va a resolver en la calle. Por lo tanto, en Santa Fe, como en otros lugares, y como aspiramos que se continúe a nivel nacional, tenemos que salir a la calle, ocupar los espacios públicos, tener acumulativamente cada vez más convocatoria, para que, bueno, sea de esa manera la forma de no poder invisibilizar la protesta social, la protesta de los trabajadores y de todos los sectores que están siendo agredidos por este nuevo plan del neoliberalismo en Argentina. Un abrazo, José Testoni, secretario general de la CTA Santa Fe, secretario adjunto de AMSAFE. Canto maestro. Después de tanto vagar por las calles, la ciudad te parece tan gris. Mejor hacerse un viaje al campo y sentirse libre para poder sentir. Este mensaje no será en vano cuando entiendas y puedas decir que en el árbol de la vida ninguna fruta está prohibida. Para mí. Repercusiones, las evaluaciones del paro nacional del 25 de junio. Vamos a escuchar ahora a Quique Rosito, metrodelegado, y a Edgardo Llano, secretario general de APA. Esto decían del paro del 25 de junio. El paro del día lunes se ha caracterizado no solamente por la contundencia, por la masividad, por la gran respuesta de la sociedad a la convocatoria realizada por las CTA y la CGT, sino refleja el estado de enojo que hay en las calles. Cada movilización convoca mayor cantidad de gente y en este caso, sin lugar a dudas, las consignas que han sido el rechazo al Fondo Monetario, el rechazo al veto de la ley de tarifas y exigiendo el fin de los ajustes, son consignas que han convocado a la absoluta mayoría de la sociedad. Cada vez son más los sectores afectados por la política del gobierno de Mauricio Macri, una política de ajuste, una política que no duda en utilizar la represión para imponer sus medidas. Lo que esperamos es que a partir de aquí, el camino de unidad en la acción que venimos impulsando fundamentalmente desde nuestra central, la CTA de los trabajadores, se fortalezca y se convierta en una herramienta eficaz, y no solamente que este paro haya servido para que algunos sectores sindicales se vean mejor posicionados a la hora de negociar con el gobierno. Los aeronáuticos que estamos nucleados en la CTA de los trabajadores que conduce el compañero Hugo Yasky, hemos tenido un paro contundente, así como ha sido contundente el paro general en todo el país, donde todos los gremios de la central han tenido un acatamiento prácticamente del 100%, y eso tiene que ver con que hemos llegado a una situación donde no se puede soportar más la exclusión a que está sometiendo a millones de argentinos este gobierno. Por eso la respuesta de los trabajadores fue la contundencia del paro. Creemos que tiene que haber mesas de diálogo que convoquen a todos los sectores, que no se excluya nuestra central de esa mesa. Le decimos que no al FMI, que viene a esclavizar como en los 90 o como en el 2000 a los trabajadores argentinos. Le decimos que no al FMI, le decimos no al tarifazo, le decimos no a los despidos, le decimos sí a la unidad entre los trabajadores, le decimos sí al reclamo justo de los trabajadores argentinos. Y la contundencia del paro de ayer creo que fue el mejor homenaje que le pudimos haber hecho a ese gran compañero que hemos perdido en estos días, el compañero querido Marcelo Nono Frondizi. Árbol de la vida, dame hoy tu fruta divina. Seguimos con el recuerdo de Nono Frondizi. Vamos a escuchar a Pablo Reiner de ATE. Compañeros, para recordar al viejo Nono, mira, lo voy a hacer fácil. En estos momentos estamos Manolo, Carlitos Rochó y yo en la misma mesa que todos los días nos sentábamos a comer al mediodía, tomando un vino con una copa para el viejo. Él no lo fue, tal vez, para nosotros, pero para mí, un tipo que te enseñaba sin decirte que te iba a enseñar a ser un militante peronista, a ser un militante, a amar la vida, pero principalmente a amarse uno mismo, a quererse y a entender que la militancia es el amor por el otro. La enseñanza más grande del viejo es haber comprendido y habernos enseñado y habernos puesto en cada paso que dábamos caminando el amor por el otro. La militancia es el amor por el otro. El viejo lo expresaba en cada lugar, a cada paso que íbamos. Marcelo era ese tipo que te decía, con el amor se construye. La militancia es amor, la militancia no es pérdida de tiempo. El amor a la familia, a sus hijos, el amor a nosotros. Si estábamos enfermos, si estábamos con problemas, si tuvimos una separación, el viejo estaba todo el tiempo con nosotros. Desde que tengo 16 años me acompaña el viejo, atrás, cuando fui delegado de base en la Biblioteca Nacional. Se instaló las 24 horas porque creía que teníamos que tener para ser delegado de base. Pero él tenía que estar para mostrarnos cada paso lo que hacíamos. El viejo era lo que un militante quiere tener. Está ahí. Escuchamos a Pablo Reiner de ATE, recordando al Nono, y ahora estamos comunicados con Juan Carlos Daune, de Telan. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, buen día. Mira, bueno, acá la situación se complica cada vez más. Acaba de llegar la infantería a Telan de la calle Bolívar. Estábamos por hacer una asamblea. Y te puedo decir, bueno, lo que más o menos ya se conoce es que los telegramas van cayendo en cuentagotas. De la misma manera que van cayendo los mails. Los mails, para quien no sabe, es que le llegan a los compañeros que la empresa decidió no echar. Y los invita a la nueva Telam. Una cosa medio perversa también. Y bueno, vimos, nosotros estuvimos ayer en la marcha apoyándolos. Vimos, la verdad, mucho sufrimiento, muchos trabajadores de prensa con muchos años de trabajo, de historia en la agencia, que la sienten como suya. Y bueno, esta barbaridad del gobierno nacional de Lombardi de despedir a mansalva, dejando en la calle a más de 350 trabajadores. Te mando un abrazo. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo y mucha fuerza. Muchas gracias. Saludos. Muy bien, seguimos en Canto Maestro. Jorge Hoffman, secretario general de la CTA, perdón, de ATE Santa Fe y secretario general adjunto de la CTA, recordando al nono. Un enorme dolor nos ha dejado el nono Frondizi. Yo lo conocí hace más de 30 años y desde hace más de 30 años somos amigos. Pero somos compañeros desde hace mucho más de 30 años. Cuando lo conocí al nono, debe haber llevado 20 años de militancia. Ha militado más de medio siglo. Y estoy seguro que es una de esas personas que hubiesen estado junto a Artigas, a San Martín, a Bolívar, en la lucha por la independencia, hubiese estado con las montoneras federales en contra de la patria oligárquica, hubiese estado el 17 de octubre en Plaza de Mayo, y no estuvo porque seguramente estuvo encarnado en otros luchadores, en otros héroes, pero sí estuvo desde muy joven en la resistencia peronista, en la lucha de la CGT de los argentinos y en esa valiente lucha junto a los 30.000 desaparecidos a fines de los 60 y principios de los 70. Nos ha dejado un enorme legado ético, un enorme legado ideológico. Ha sido, sin ninguna duda, uno de los militantes más ejemplares de nuestro espacio. Con él, o en todo caso con él, nos queda un ejemplo de lucha, un ejemplo de coherencia y una figura para tener presente desde nosotros que peinamos canas desde hace mucho hasta los jóvenes que también lo admiraban. Un recuerdo imborrable será su paso por este mundo. Y solo nos queda decirle, bueno, nonito querido, hasta la victoria siempre. Bueno, vamos a escuchar ahora a Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. También queremos expresar aquí la solidaridad de CETERA con los compañeros despedidos de TELAM. Luego de esta conferencia de prensa vamos a ir a TELAM, a la Asamblea de los Trabajadores, a presentar nuestra solidaridad de los maestros argentinos ante estos despidos brutales del gobierno nacional a los trabajadores y trabajadoras de TELAM y a exigir el cese de los despidos. También hoy queremos saludar a nuestros compañeros, queridos compañeros y compañeras estatales en su día, especialmente a nuestros queridos compañeros de ATE que la pelean todos los días en contra de los despidos en el Estado, en cada una de las provincias argentinas. Convocamos a todo el país a esta movilización, paro y movilización que se tiene que hacer sentir en cada una de las escuelas de nuestra patria para que esto no vuelva a repetirse nunca más. No queremos tener que vivir la situación que vivimos con nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Y nos preocupa fuertemente la situación de la Patagonia Argentina, militarizada, llena de fuerzas nacionales, donde todavía hay asesinatos que no están esclarecidos y donde está habiendo una violencia que va en aumento. Así que muy claramente a convocar al paro, a convocar a la movilización y a hacer miles exigiendo la resolución de los conflictos la paritaria nacional docente y el cese de la represión en todo el país. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Muchísimas gracias y nos vemos el 3 de julio en la calle. Gracias compañeros, gracias compañeras. Canto maestro. Canto maestro. Está saliendo el sol. Y bueno, ya nos estamos despidiendo, pero bueno, queremos hablar con un trabajador de prensa, un excelente fotógrafo y persona, despedido de Telan después de muchos años. ¿Qué tal, Carlos Brigo? ¿Cómo te va? Hola, Alejo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, Carlos, un poco la sensación, lo que se está viviendo, lo que sentís vos, esta situación de desguace, de despido salvaje, de desmantelamiento de esta agencia pública, ¿no? Mira, sí, es algo que si bien se cree, se puede creer, o sea, primero uno tiende a decir no se puede creer lo que están haciendo estos tipos. Sí, se puede creer, por supuesto que se puede creer esto y mucho más. Y uno vive sensaciones muy encontradas, son situaciones que te violentan mucho, además del dolor que te provoca, te genera mucha violencia, que salga el impresentable de este ministro de medios a decir que no somos profesionales los despedidos, que somos un núcleo duro del kirchnerismo, que nos oponemos a dar información veraz y que hacemos propaganda política. La verdad que me lo venga a decir a mí en este caso, que hace 38 años que estoy trabajando como reportero gráfico en diferentes medios nacionales. Comencé en el año 80 durante la dictadura en la Atlántida, pasé por el diario Crónica, 18 años, 12 años en Diario Popular. Paralelamente trabajé otros 10 años en la revista Gráfico haciendo fotografía deportiva. Desde el 2010 que estoy en Telam, con una responsabilidad aún mayor que en los medios de comunicación privados en los que trabajé. ¿Y por qué? Porque el sueldo me lo pagan todos ustedes a mí ahora. Entonces yo tengo que, además de la responsabilidad social de comunicar, tengo también una responsabilidad aún mayor de poder hacer mi trabajo con mucha más conciencia del otro. Y es mucho dolor porque le he puesto mucho uno al laburo vocacional, tanto como hacen ustedes los maestros, que está ligado a lo afectivo, o sea, es un acto de amor nuestro trabajo. Que si bien también tenemos que parar la olla, necesitamos la guita para subsistir, es un acto de amor y dejamos familias y dejamos el tiempo y dejamos la salud también. Entonces es muy doloroso que te descarten con una infamia, con una persecución ideológica. Es lamentable, es lamentable esta gente. Pero todo esto que te digo no me escapa a la visión general que tengo de la situación del país, donde estos tipos están haciendo un genocidio por goteo, están destrozando la patria. Carlos, un abrazo enorme. Antes hablé con otro compañero tuyo, Juan Carlos. ¿Está la infantería ahí en la puerta de Telam? Sí, ahora tenemos una asamblea en la sede de Bolívar 535 y hace unos minutos se apostó un móvil de la infantería. Ahora están abriendo la puerta y hay unos canas adentro durmiendo que en cualquier momento salen a pegar. No creo que lo vayan a hacer hoy, pero seguramente vamos nosotros a reforzar las guardias nocturnas en la toma de los edificios para que no desalojen. Porque presumimos que en cualquier momento entran tirando gases. Son capaces también de esto y de mucho más, por supuesto. Bueno, Carlos, un abrazo enorme, toda nuestra solidaridad para vos y todos los compañeros. Fuerza, un abrazo. Abrazo grande, Alejo, y gracias a ustedes. Muchas gracias. Carlos Brigo, fotógrafo, ustedes lo escucharon, años trabajando, despedido injustamente en el día de ayer. Esto fue Canto Maestro, el programa de CETERA por Radio Gráfica. Hasta el jueves que viene. Bueno, no te canto fuerte porque están mis viejos durmiendo en la silla. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Y mientras nos vamos escuchando a Suna Rocha, agradecemos a Nehuen Ríos, Marcos Maldonado, Miguel, Andrés, que hacen posible que este programa salga al aire. Canto Maestro, el programa de CETERA. Hasta el jueves que viene, ahora sí, Suna Rocha, honrar la vida. No es callar, ni consentir.